Como segundo tema tenemos la falta de lugares que ofrezcan el servicio de impresión en SPOL. Actualmente el SPOL ofrece pocos lugares donde los estudiantes puedan imprimir sus trabajos y tareas para las diferentes materias. Este es un gran problema, porque a la hora de imprimir solo tenemos pocas opciones para hacerlo. Ni siquiera en los laboratorios podemos encontrar este servicio, debido a que fue prohibido por parte de las autoridades superiores del SPOL. Uno de los pocos lugares que ofrecen este servicio se encuentra en FEPOL, Federación de Estudiantes Politécnicos, el cual no se encuentra tan cerca de todas las facultades y además que se encuentra lleno de personas, es decir, una cola extensa para poder imprimir. Esto no nos ayuda cuando estamos de apuro. Por este motivo, nuevamente pedimos a las autoridades que lo consideren, porque los únicos perjudicados somos nosotros los estudiantes.